Muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa Seria Tu Salud. Un servidor, Conrado Ánimas, le da a usted la bienvenida. Bueno, más adelante, dentro de unos 20 minutos, vamos a tener una conversación muy interesante a través de un par de invitadas que tengo el día de hoy el gusto de tenerlas, que nos van a platicar sobre un tema que es muy interesante, que a mi parecer puede darle a usted muchas luces de qué es lo que estamos, para qué o por qué estamos en este momento viviendo, dado que desde la semana anterior estábamos comentando de que sí hay situaciones que nos llegan a poner como asustados, como un poco inquietos, desesperanzados, y que nos pueden llevar a tener ciertos síntomas sociales, como ser desconfiados de los demás o procurar controlar una conversación a nuestros propósitos o para nuestra conveniencia. Y de alguna manera que estos temas que hemos tocado durante varios momentos en este programa sí nos pueden llevar o llegar a un tipo como de identidad en que estamos solamente en nosotros mismos y los demás, a ver cómo les va, si les va bien, qué bueno, y finalmente una especie como de indiferencia muy grande y de desconfianza hacia los demás. Bueno, el tema que vamos a platicar más adelante, le insisto, y por ello le invito que por favor nos acompañe, tiene que ver con bioneuroemoción. Usted ha escuchado esta palabra, usted ha imaginado que algún, pues le voy a llamar así, algún conflicto que tenga en familia o en pareja o en su vida de trabajo profesional o en su vida muy personal, en su relación consigo mismo o consigo misma, lo pudiera usted ajustar o reparar. Mucho de esto que nos van a platicar las especialistas en este tema, le insisto, más adelante, tendría que ver con darnos cuenta de la información que venimos trayendo, pues básicamente de muchas generaciones hacia atrás. Así que bueno, para iniciar este programa y un poco ligarlo con lo que ayer platicamos de las características de lo que se denomina el inner talk, que es el diálogo interior, que se podría decir que es una conversación con uno mismo, y que de alguna manera esta conversación está en muchos casos dentro de los 50,000 más o menos de pensamientos que tenemos y sensaciones al día, está ligado a sensaciones o a pensamientos que tenemos desde los filtros que hemos de alguna manera cobijado en nuestro ser. Y de alguna manera todos esos filtros, por llamarlos así, que provienen desde la familia, provienen desde la escuela, desde el medio ambiente en el que hemos estado, o como algunas personas me lo han platicado, también dependen de las cosas que hemos, entre comillas, sufrido o, entre comillas, gozado. Sí, es una manera de observar las cosas desde un punto de vista muy localizado en una zona que se puede denominar el yo, y que básicamente esas sensaciones y pensamientos, al estar siendo repetidos a través de, ahora sí que de la vida, se vuelven creencias. Y ayer las comentábamos, por si ayer no nos escuchó, de que es cuando yo digo, no, yo no puedo tocar bien la guitarra, o yo soy un mal hijo, o yo no nací para ser casado, o yo soy feo, o lo contrario, yo soy muy guapo, o yo soy el mejor guitarrista, o sí soy el mejor hijo. Todas esas ideas en un momento dado, como han platicado o han escrito muchos terapeutas o autores, podrían, yo solamente lo sospecho, podrían no ser tan reales. O más concretamente, puede ser que hayan sido reales en algún momento, pero no siempre. Entonces, ya para concluir este tema de recordarle lo que leíamos los días anteriores acerca del diálogo interior, estas creencias no solamente pueden sustituir o amalgamar nuestra identidad, sino, y yo lo encontré en varias páginas de internet, pueden ser limitantes. Es decir, si yo ya creo que ya aprendí, o que yo ya lo logré, o que ya soy mejor hijo que aquel, o que soy mejor amante que aquella, o que soy peor. O sea, el poner ese tipo de juicios que muchas veces, como le leía a usted el día de ayer, pueden venir en niveles como más inconscientes, hablando de terrenos como involuntarios, no necesariamente es algo que podamos cambiar simple y sencillamente hablándolo, diciendo, no, yo ya cambié, yo ya logré. No, no necesariamente. Entonces, ayer, ya para concluir el programa, le estábamos a usted mencionando algunas como técnicas, no como consejos, pero sí como técnicas para que este diálogo interior, que en muchos momentos es autolimitante, que nos puede autosabotear, y no en cualquier cosa, sino para llegar a ser feliz en la vida, de alguna manera que sea nuestro aliado. Y es una forma, a mí me parece, como maravillosa de disciplina en un terreno más bien como espiritual, y que todas las personas, creo, tenemos derecho. Así que bueno, vamos a ir a un espacio musical muy breve y le voy a regresar a leer brevemente sobre Enric Corbera. Y bueno, básicamente lo que llaman las fuentes de la bioneuroemoción. ¿Le gustaría a usted saberlo? Pues acompáñenos regresando al espacio musical. Está usted escuchando A Tu Salud. Bueno, ya ahorita platican este... Sí, brother. Bueno, ya al ratito platicamos de por qué te interesó este tema, ¿eh? Bueno, voy a platicarle a usted, ya que estamos de nuevo en este programa Serie de Tu Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay muchas técnicas que provienen de varias fuentes, utilizadas de forma conjunta, proveen una poderosa herramienta para sanar, ya sea síntomas, ya sean malestares, ya sea enfermedad. Y lo que me llama la atención, y bueno, yo le recomiendo como siempre que usted lea, que se entere, de que intercambie formas de pensar. Vaya, le hablo a usted como si fuera su padrino, es decir, en lugar de estarse peleando, porque además lo he notado tantos años aquí en la radio, tantos años en el ámbito de la cuestión profesional, de quién tiene la razón o quién está más actualizado o quién sabe más, llega un momento en que eso no nos sirve de mucho. Pareciera que sí sirve para el asunto de la competitividad, de estar mejor adiestrado, pero de alguna forma, y no porque un servidor Conrado Ánimas lo piense, sino porque me lo han dicho personas, es como triste porque me dicen, es que me quedé solo o sola. Pero a veces no lo dicen con palabras, se dice, hay otras formas de comunicarlo. En fin, bueno, ese podría ser un padecimiento, la soledad, que por cierto lo vamos a platicar próximamente en este programa. Pero por lo mientras, en estos 10 minutos que me quedan de lectura, le voy a leer una página que se llama Ser Adulto de Dios. Y me parece, no conocía esta página, pero no me parece ser una página que sea católica o cristiana. Por el tipo de títulos que hay, ven a Dios desde otro punto de vista. Y yo se lo digo a usted con mucho cariño y respeto, independientemente de sus creencias. Pues, por favor, escuche lo que le voy a leer de esta página, Ser Adulto de Dios. Y el blog se llama Bio Neuroemoción. Y bueno, esta es una palabra que el psicólogo Enric Corbera utiliza para describir un conjunto de técnicas empleadas para ayudar a solucionar problemas de salud. Bueno, este autor, Enric Corbera, ha utilizado de forma simultánea, usándolos como un rompecabezas, pues, dándole coherencia y uniformidad a todas ellas. Pues bueno, de hecho, junto con Rafael Marañón, creó la Sociedad Española de Biodescodificación, que no solamente está en España, sino también aquí en México, y hemos tenido en este programa varias personas que nos han platicado sobre este tema, que se me hace no solamente muy, ¿cómo decirlo?, discúlpenme el sentido del humor tan tonto, pero como muy sano para la medicina misma, en su misma historia, sino también para los mismos pacientes, que a mí se me han platicado en muchos momentos cuando alguien llega a resignificarse emocionalmente, cómo cambiaría como que radicalmente el tipo de filtros que utiliza para estar recibiendo la información que llega desde afuera o desde adentro. Y esto que yo lo estoy comentando no tiene nada de imposible. Ya lo platicamos el día de ayer con los invitados, de que llegar a terrenos más profundos no es tanto cuestión de valentía o de ser uno más inteligente o de ser más rebelde. No, es cuestión simplemente ir hacia allá. Así que bueno, leo rápidamente las fuentes de la bioneuroemociones. Hay personas que rechazan cualquier nueva explicación si no escuchan la frase científicamente comprobado. Que no deja de ser un grillete, no deja de ser una especie de amenaza, no deja de ser algo que en muchos momentos se ha considerado que es parte del gobierno oculto, de que lleva a la ciencia que tenga determinados descubrimientos que no deben de llegar a toda la a toda la gente, pues. Entonces, cuando algo está científicamente comprobado, que de alguna manera está de cierta manera juzgado, de cierta manera autorizado o no, o más interesante, de cierta manera presentado para que nosotros, que de alguna manera no sabemos, pues que sí lo comprendamos. Entonces, este asunto de que, por cierto, aquí lo ponen entrecomillado, científicamente comprobado, para muchas personas con las que he platicado, que sí se dejan llevar un poco más por la emoción, les enoja. Dicen, ¿cómo? ¿Yo tengo que ser por fuerza médico o haber tenido un estudio para comprender? Pues bueno, lo que aquí nos están comentando es de que no es necesariamente cierto. Y aquí lo dice. Para estos creyentes, concursivas, para varios nombres de científicos, para físicos, biólogos, médicos, químicos, parecería que se les va a ignorar si no tienen título. Y lo que nos están invitando aquí es que seamos abiertos. Bueno, casi cada técnica o método empleado en bioneuroemoción es atribuible a determinadas personas en concreto. Y no están todos ni ninguno en particular. Estas personas han aportado en mayor o menor medida, y muchas veces sin saberlo, ¿no?, que es maravilloso, algún tipo de conocimiento para que se hiciera posible este cambio de paradigma, como dice muy asiduamente el profesor Enrique Corbera. Efectivamente, yo le puedo decir que yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Ahora, haciendo esto a un lado, por cierto, muy pronto hablaremos del doctor Hammer, que es también muy interesante, pero haciendo esto a un lado, algo de donde he aprendido toneladas y he tenido yo que hacer muchas veces platicando con personas que les tengo mucha confianza, pues su punto de vista, he aprendido o he observado muchísimo en los pacientes. Y esto es lo que nos está diciendo básicamente esta página de las fuentes de la bioneuroemoción, de que han aparecido estas técnicas de personas que lo han aportado como pacientes o como personas sin saberlo. Y a mí se me hace maravilloso porque no es algo científicamente comprobado y no son personas que tengan necesariamente que tener el título de físico en física cuántica o biólogo en biodescodificación. ¿Me explico? Sino simplemente son personas. Y eso es muy interesante. Bueno, vamos a otro espacio musical. Está Santiago Vázquez apoyándonos en este momento y regresamos en un instante. Thank you. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 28 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 25 de noviembre del año 2016. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la radio universitaria, que transmite a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A Tu Salud, y tiene aquí tres invitados que nos están hablando sobre el tema de el método de la bioneuroemoción como una herramienta más para la salud. ¿Ya lo oyeron? Sí. Esos son los invitados del doctor Conrado Ánimas y en unos momentos más él estará con nosotros en esta cabina para continuar con esta entrevista. Ok. Bueno, estamos con la licenciada en Derecho, también es docente y, por cierto, hace también masaje terapéutico, es terapeuta. Y, bueno, estoy en presencia de la especialista en bioneuroemoción, que ya nos preguntaba Raúl Sánchez Cano. Muchas gracias por la presentación. Berenice Camacho Méndez. Buenos días, ¿cómo está, Berenice? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí con ustedes. Encantada de estar aquí en tu programa, de que nos hayas permitido estar aquí. Ajá. Y, bueno, dar a conocer finalmente de qué se trata la bioneuroemoción, cuáles son las herramientas que utiliza, uh-huh. Cuál es el propósito. Y bueno, pues también además invitar a tu público a nuestro taller de transgeneracional, uh-huh. ¿verdad? Que vamos a impartir un curso. Y bueno, pero antes de ello, ir adentrándonos un poquito para que ellos recuerden, porque finalmente la información la tenemos todos. Claro. Solamente es recordar y reconocer esta información que tenemos de nuestra biología, de nuestro clan, ajá. de dónde procedemos, de dónde venimos, y bueno, y que de alguna manera, de manera inconsciente, estamos proyectando constantemente, por usos y costumbres, las creencias que tenían nuestros ancestros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros, nuestra intención es que el público y que nosotros recordemos de dónde venimos, pero que tenemos un propósito y que es evolucionar. Ah, muy bien. Pues bienvenida, Berenice. Fíjese que le quiero preguntar algo que, bueno, ya más adelante platicaremos con su compañera, que también ya tenemos el gusto de conocer. Más adelante platicaremos con ella. Pero me ha llamado la atención porque yo lo platicaba con un querido amigo que posiblemente usted conozca, Salvador Ramírez, que le mando un gran saludo, de que a veces las personas necesitaríamos resignificar emocionalmente. No sé si usted nos pueda platicar qué es resignificar emocionalmente y que tenga que ver con esto de bioneuroemoción, porque a mí me ha parecido que, no sé en su opinión, licenciada Berenice Camacho, a veces las personas nos quedamos con pendientes de no perdonar o tener algún resentimiento o tener pues pendientes emocionales, y yo lo escucho con relativa frecuencia. Entonces, ¿qué nos puede platicar de la resignificación emocional? Bueno, finalmente, la idea que nosotros, a través del método de la bioneuroemoción, cuando habla de resignificar emociones que tenemos atrapadas por alguna pérdida, por algún abandono, por alguna situación de emocional que nos haya tenido en alguna situación física posteriormente, tiene una finalidad, ¿sí? Y nosotros vamos a resignificar, darle un nuevo propósito a esa situación vivencial para trascenderla. Ajá. ¿Sí? Es como cruzar esa sombra, porque, y llamamos sombra porque no la podemos ver claramente. ¿Cuál es el propósito que tenía yo en mi persona para estar viviendo, vayámosle desde una gripa, como una enfermedad, y la entrecomillo como una enfermedad, porque solamente es la resolución a nivel físico o biológico de nuestro cuerpo que viene manifestando una emoción atrapada? ¿Sí? Uh-huh. Y esta puede ser simple como una gripa o grave, llamémoslo entre comillas, como una resolución, hasta un cáncer, ¿verdad? Para eso ya, bueno, hay estudiosos que se han encargado de darle otro énfasis, otro conocimiento, otra aportación a la medicina tradicional, como lo teníamos con el doctor Hammer, uh-huh. que es una de las bases en las que se fundamenta la bioneuroemoción. Uh-huh. Ajá. Además de tener a Garnier Mallet, sí, Jean-Pierre, que nos habla del doble cuántico, de que somos seres desdoblados en el tiempo. ¿Qué es eso de doble cuántico? Somos seres que nosotros, si pudiéramos ver el universo, sí, podríamos, él en base científica se da cuenta que hay no hay una estrella, sino dos estrellas que están de un lado proyectando la otra. Sí, y hay un estudio científico, ¿verdad? Uh-huh. En que hay un movimiento, por ejemplo, en un cuerpo, sí, y si nosotros pudiéramos verlo desde otra perspectiva, está ese mismo cuerpo, pero manifestando esa misma ese mismo movimiento de manera inconsciente. ¿Sí? De acuerdo. Nosotros cuando él logra darse cuenta finalmente a través de un estudio científico de que, bueno, cuando nosotros entramos en nuestro famoso trance de sueño, ¿verdad?, que relajamos nuestro cuerpo, que empezamos a soñar, ¿verdad?, si nosotros hacemos un análisis de todo nuestro día, ¿verdad?, por la noche se resuelve el conflicto de alguna manera. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, y no sabes por dónde empezar, y de repente te duermes, ¿sí? Y después al otro día dices, ya sé cómo lo voy a resolver ahora, ya sé cómo lo voy a organizar. Desde un proyecto, desde un plan, desde lo económico, desde todo, todo, todo, a través de el desdoblamiento, uh-huh. porque somos finalmente seres desdoblados en el tiempo, ¿verdad? Se resuelven las situaciones, llamémosle, entre comillas, conflicto, ajá. o problema, o lo que nos está inquietando, ¿sí? Y bueno, Henry Corbera, su aportación a través de este método científico, lo que hace es que enlaza lo concreto de Hammer, uh-huh. de sus estudios profundos, y que tienen un resultado, finalmente, con Jean-Pierre Garnier Mallet. ¿Sí? Y hace esa aportación a través del transgeneracional, ¿sí? Liberando finalmente, llevándote de la mano a través, junto con Marañón, en un principio cuando crearon lo que era la biodescodificación, ajá, ¿verdad? Y que posteriormente, bueno, Enric siente que se queda corto todavía esa situación y la trasciende aún más a través de la bioneuroemoción. Ajá. Además, con una validez científica que, bueno, primero la tiene en Cuba y posteriormente ahora, y llamémosle gracias a que él rompe ciertos lazos que tenía con Cuba, gracias a eso, porque todo es perfecto en el campo, llega a México. Ajá. Y ahora nosotros nos encontramos validados finalmente como terapeutas por una universidad importante para nosotros, que es la Ibero, ¿verdad? Que tú sabes que finalmente ellos, como una universidad muy reconocida para nosotros aquí y bueno, y a nivel mundial, finalmente ampara esta metodología, ¿no? Y no solamente el Instituto Español de Bioneuroemoción en España, sino se crean lazos más grandes y bueno, pues empieza a darse a conocer a la humanidad lo que es la bioneuroemoción y saber que tú tienes programas inconscientes, biológicos, ¿sí? Creencias que también se vienen manifestando en tu responder, en tu biología, en tu persona, de manera inconsciente, ¿sí? Y que tú respondes desde cómo cortas algo, llamémosle un pan, una manzana, ¿sí? Desde cómo lavas los trastes, desde las cosas más simples, hasta cómo resuelves problemas desde financieros, desde familiares, ¿sí? Desde estructurales, sociales, ¿verdad? De manera inconsciente, de manera repetitiva, como lo venían haciendo tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿sí? Porque esa era la forma que ellos tenían de sobrevivir y de resolver. Y ahora, cuando tú te das cuenta que vives en un conflicto constante, porque vienes resolviendo igual que lo resolvieron hace 100 años, ¿verdad? Y que vas a obtener obviamente el resultado mismo, porque dice Albert Einstein, ¿verdad? Recuerdas, no puedes pretender obtener resultados distintos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta, eres consciente, te haces consciente de que tú estás haciendo lo mismo, viviendo la misma experiencia una y otra y otra y otra vez, y que eso no te lleva a ningún lado más que a caer al mismo vicio, al mismo círculo vicioso, pues es momento de tomar con madurez, como decíamos, las riendas de la situación. Y de ahora uno mismo. Sí, de uno mismo. Y ahora decidir por ti. ¿Cuál era el propósito que tú tenías al venir haciendo esa situación? O al venir resolviendo las cosas de determinada manera. Qué interesante. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida. Es maestra, yo supongo que sí, es maestra. También, sí. Maestra Gloria Hernández Portilla. Especialista en bioneuroemoción. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy contenta de estar aquí en este programa. Gracias por venir. De lo que está platicando su compañera, Berenice Camacho Méndez, ¿qué podía usted a completar? Porque a mí se me hace que es como muy liberador el darse cuenta para qué y por qué venimos aquí a la vida y no estar repitiendo instrucciones, incluso inconscientes. Sí, claro, me gustaría completar algo muy importante, la información que traemos de nuestro árbol genealógico, que se le llama estudio transgeneracional. Esa información, como Bere menciona anteriormente, viene desde un campo cuántico, lo que nosotros podemos llamarle desde el inconsciente, que ya Freud habló, aportó, cambió el mundo cuando él dijo que teníamos una parte inconsciente. Uh-huh. Luego su discípulo Carl Jung lo perfecciona y habla que tenemos también, aparte de un inconsciente individual, tenemos un inconsciente colectivo, uh-huh. que obviamente al ser inconsciente no lo vemos. La aportación que hace la bioneuroemoción para integrar todo ello, que es lo que hace Enric Corbera o este método, al integrar todas las ciencias, integra la física cuántica entendida como aquello que no ves, pero que existe. Entonces, el inconsciente familiar de tu árbol, que es el taller que vamos nosotros a dar próximamente, está precisamente archivado o guardado ese sistema de creencias, esa información que tú puedes estar repitiendo inconscientemente, está guardado en ese campo inconsciente que la física cuántica le llama el campo cuántico. Ajá. Y que nosotros como humanos también tenemos esa parte dentro de nosotros. Es como si tuviéramos dentro una parte que se llamara la mente inconsciente. Uh-huh, uh-huh. Esa mente inconsciente está bien estructurada. El inconsciente tiene 4 características muy importantes para archivar esa memoria, en este caso del clan, porque ahí puedes abrir todo. Puedes abrir las memorias de tu árbol hasta 4 o 5 generaciones. Las memorias que rodeaban, el ambiente que rodeaba a mamá cuando te concibe a ti también. Eso se va al inconsciente, porque si tú le preguntas a alguien, no se acuerda, ¿no? Jamás te va a decir, ay, yo no sé en qué ambiente tenía la casa, ¿no? Uh-huh. Cuando mamá, por darte un ejemplo, cuando mi mamá me concibe a mí, acababa de morir su papá. Entonces ella tiene un duelo allí. Tal vez no sea un problema con su pareja ni de dinero, pero ella acaba de vivir un duelo. Eso se queda en el campo inconsciente. Qué interesante. Inconscientemente. Uh-huh. Ese duelo, como ella lo viva, tal vez, por ejemplo, no lo pudo hacer porque estaba embarazada. No debo estar triste porque estoy esperando un bebé. O no me lo voy a permitir porque tengo muchos hijos, por lo que sea. Se llaman duelos bloqueados. Uh-huh. Entonces, ese duelo bloqueado lo recibe el bebé que está recién concebido. Y él puede andar por la vida eternamente triste. Por ¿qué ejemplo, cosa? ¿Ya? Ajá, o sea, ajá. Porque mucha gente cree que lo que vivió la mamá embarazada solo en relación a su embarazo con su pareja, ¿no? Sí, sí, por sí. Eso es el ambiente que rodea la casa. Es lo epigenético, como le llaman. Eso se llama epigenética conductual, uh-huh. que sustenta precisamente el biólogo Bruce Lipton, uh-huh, uh-huh. Rupert Sheldrake, otro biólogo. Ellos dicen que tenemos un campo mórfico, que obviamente ese campo mórfico no lo vemos. Está en el campo inconsciente. Sí. Es una resonancia, como una resonancia magnética, que guarda la información, porque el inconsciente tiene 4 funciones que a mí me parecen increíbles. El inconsciente no conoce el tiempo, él todo lo archiva en presente. Por eso, si tu mamá se embarazó hace 20 años, tú sigues triste porque ese duelo se vive en presente. El inconsciente es atemporal, ajá, no ajá. conoce ni el pasado ni el futuro, él todo lo vive en presente, uh-huh. ¿ya? El inconsciente no juzga, no dice bueno y malo, no te va a decir, no llores porque es malo, no te enojes porque no es bueno. El inconsciente guarda nada más la información y no la juzga. Para el inconsciente real y simbólico es lo mismo, o sea... Yo veo algo, veo una cuestión de violencia y para el inconsciente él lo vive. Él no está pensando que a mí no me está sucediendo. Uh-huh, uh-huh. Para él es real. Es como la prueba está muy sencilla de limón, ¿no? Imagínate ahorita que te dan un limón. Mira, ya salivaste. Ya te lo imaginaste. Uh-huh, uh-huh. No está el limón. Uh-huh. El inconsciente así lo vive. Entonces, el inconsciente graba esa información transgeneracional, como la acabo de explicar, puede ser del vientre, 4 generaciones mínimo del clan, la vive toda en presente, y tú puedes estar viviendo una vida que está muy grabada en el inconsciente y no sabes, puede ser limitante, incluso, Bere lo decía, ¿no? La profesión, uh-huh. Los amores, hasta los amores, las parejas. Ay, que no tengo suerte con las parejas. Ay, que siempre busco hombres iguales o mujeres iguales, ¿no? O hay personas que dicen, ay, yo toda la vida estoy triste. Ay, yo siento que mi vida, como que algo falta, ¿no? Esos, por ejemplo, son los niños no deseados, ¿no? Los niños no deseados sienten siempre que algo falta. Ajá. Y bueno, el transgeneracional, que es nuestro taller, en este caso sería nuestro tema, sustenta la biología de Hammer, el doctor Hammer, que te viene a decir que no hay enfermedades, sino que hay una biología inconsciente, está grabada en el inconsciente. El doble cuántico que Bere habló antes, ahí entonces, ¿qué pasa con la bioneuroemoción? Que te está diciendo, tu biología está sustentada desde el inconsciente, o sea, hay un programa ahí, nada más que tú lo echas a andar inconscientemente. Como si fuéramos una computadora. Exacto, igualito, hay un programa ahí, tenemos un programa. O hay varios. Muchos programas que tú ni cuenta te das y dirigen tu vida. Oiga, maestra, pues esto es muy interesante porque yo le preguntaba a su compañera algo que he visto en mí mismo y muchas personas que luego no creemos que podemos trascender algo emocional. En este caso, ya que nos platiquen concretamente del taller, ¿de qué nos sirve saber qué pendientes traemos en nuestro linaje? Que ya lo hemos platicado aquí y me ha parecido, pues, cuando la conocí le pregunté, ¿usted cree que las personas les interese o que no les den importancia? Yo veo que es muy importante para liberarse. Muy, muy importante. Dice este señor Alejandro Jodorowsky, que también es un gran hombre que también descodifica, es un hombre que ayuda a la humanidad igual a liberar. Descodificar el árbol, dice él, es como tener un mapa y no recorrerlo. Ajá. Me gusta esa frase. Claro. Carl Jung dice, todo lo que me remonta a la conciencia vuelve en forma de destino. Uh-huh. De acuerdo, totalmente. Esa sería una respuesta que a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Yo estoy viviendo un destino porque creo yo que ese es mi destino. Y no es cierto, ese es un programa inconsciente que yo creo como creencia que ese es, hay gente que dice, ¿no? Ay, es que ese es mi destino. No, pero yo te lo quiero preguntar, Berenice, ya que te trata así, y bienvenida, Gloria, ojalá regresaran después a este programa para platicar de esto, pero ¿cómo darme cuenta si es algo que estoy programado o es realmente mío? Porque me lo han preguntado personas, y muy en serio. Por eso les comentaba, en presencia de un amigo, de que siempre es en serio lo que aquí hablamos, que riamos, echemos relajo, pero sí es muy cierto que hay quien se cree programado. ¿Cómo saber eso, Berenice? Bueno, mira, antes que nada, recordar que lo que nosotros buscamos a través de este taller y de la bioneuroemoción es, nuevamente retomo, ser adultos emocionales. Ajá. Y saber que como un adulto, ¿verdad? Como lo que eres finalmente, asumes la responsabilidad de tus actos, ¿verdad? ¿Y cómo saber finalmente si esto lo hago de manera consciente o inconsciente? Sí, como títere, pues. Como títere. Uh-huh. Si estamos hablando que el 97 o el 95% de nuestra información, de nuestro actuar, es inconsciente, ¿sí? Entonces, la respuesta ya te lo está diciendo, ¿no? O sea, si tú me preguntas, pregunta-respuesta, la pregunta es, ¿cómo saber si lo que yo estoy haciendo de mi vida es porque yo lo he decidido y yo lo he elegido? La respuesta es, el 97% no. Es inconsciente. ¿Y qué hacer en estos casos? Porque ustedes, por ejemplo, las veo que están alegres, pero he visto personas que realmente lo sufren. Me dicen, me siento títere, sobre todo mujeres. Sí. Y ahora que he estado este asunto de la no violencia en contra de la mujer, o sea, ¿cómo tomar, Gloria, le pregunto, parecer de lo que yo realmente quiero? No venir aquí a ser así como una marioneta. Que mucha gente se me ha quejado de eso, claro. Y yo lo he pensado de mí. En primer lugar, precisamente, es tomar conciencia, reconocer que tenemos lo que Bere acaba de explicar, que nuestra vida la dirige el 97% que es inconsciente. Si me dirige el inconsciente, quiere decir que yo empiezo a reconocer que mi consciente es limitante, solo tengo un 3%. Lo primero es reconocer, que es lo que buscamos en bioneuroemoción, Corbera siempre dice, se trata de tomar conciencia, ¿de qué? De lo inconsciente. No lo conocía. Conciencia, ¿qué es conocer? Yo no conocía ese programa. Pero maestra, perdón que le interrumpa, pero ¿sí? Muchas personas me han dicho, sobre todo mujeres, que cuando les sale el inconsciente es cuando se vuelven violentas. ¿Sí me explico? Sí, me lo dicen un poco como de cotorreo, pero sí lo llego a creer, de que pierden el control. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, muchas veces esa palabra de inconsciente se puede ver como malo. No, lo que pasa es que no se trata de abrir el inconsciente así porque lo vas a abrir. Ah, claro. Para ello, precisamente, en Bioneuroemoción estudias, te preparas, porque se abre el inconsciente y como el inconsciente no juzga nada, él nomás se abre. No dices, bueno, es malo. Él no dice, ay, no seas violenta porque es malo. Él nomás abre y te está diciendo, hay un programa de violencia, punto. Ajá. Se trata de abrir el inconsciente y, tal como dijo Ver, y resignificarlo. Claro. Pero para eso, primero, es como, tú no puedes cambiar algo que no has visto. Uh-huh. Tienes que verlo. O sea, sabes que traes un programa de violencia X o lo que ahora, la violencia de género, porque uh-huh. hay un programa de desvalorización, por ejemplo, uh-huh. en el clan donde las mujeres no valen nada. Bueno, y... Entonces,